Ya está grabando. Ya estás grabando. Qué bueno, bravo. Bravo, porque ya está grabando, bravo. Gracias a toda la gente que está aquí. ¿Ya podemos presentarnos bien como se debe? Ya, putos. Muy bien. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. Bienvenidos a su programa. ¡Pendejo! Ya en la emisión número 10, ¡bravo! ¡Bravo! Ya nos largamos de aquí. Por fin. Música de fondo, gracias. Qué bonita música de fondo tenemos. Las golondrinas, por favor. No, algo más chingón todavía. No, las gaviotas. Las golondrinas son al final. Las gaviotas las tiene Peña Nieto. Los pollos. No, menos, esos son de la América. Pollo que te quiero matar por la nuca. No. Pero bueno, ya se acabó la temporada. Ya era hora, por fin ya se acabó este desmadre de qué pendejo. Tuvimos complicaciones porque no habíamos grabado consecutivamente estos últimos episodios. Porque, pues bueno, tenemos cosas más importantes que hacer que estar aquí grabando. Pendejadas. Quiero decir pendejadas, exactamente como bien lo dice. No lo sé, pero es de que es bella voz, también es muy bella. Y no solamente por su voz. Pero creo que hay que presentarnos como se debe. Ya no es izquierda a izquierda, ahora tiene que ser de izquierda a izquierda. Así que empezamos contigo, Toto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, querido público y conocedor. Bienvenidos a su programa culto y de cultura. ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Bravo por el culturoso! ¡Bravo! ¡Bravo por el de la cultura! Señor Hikabe. ¿Qué onda, banda parcera, pendejo escuchas, hijos de su puta madre? ¡Bravo! ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué te sentís lo peor? ¿Por qué me aplauden si no tenés que aplaudir? No sé. Ah, síguele, síguele. Bueno, ya estamos aquí en la emisión 10 y más adelante tendremos... ¡No digas! Gracias. RP. Ellos... Ya, bravo. Gracias. En controles, @ soy el Pichi, ¡bravo! ¡Bravo! Qué mal humor. Dale, Pichi. ¿Qué pasó? Bueno. O sea, rompes con la tensión de que estamos felices. Ya se acabó la temporada, güey. Ya no vas a hacer eso dentro de seis meses. ¿Qué? Estoy feliz. ¿Qué pasó dentro de Pichi? Un año, el podcast anual de qué pendejo. No, tan mal pedo, güey, pero... ¿Cómo no, güey? El podcast de Dencho es cada año y está bien chido. Yo quiero proponer que lo hiciéramos cada graduación, güey. ¿Cada graduación? Cada semestre se dice, güey. No, cada graduación. Cada que chingas. Tenemos una carrera, cada cuatro. Hacemos otra y lo volvemos a hacer, güey. A la verga, güey. Hacer una doctorado. ¿El doctorado de qué pendejo, güey? La verga, güey. Bueno. Pendejo el doctorado. Y con ustedes, la señorita que ha estado por vía Skype en los últimos programas y que ahora está presente de cuerpo entero, guapa y bonita y como lo que sea, la señorita Ney Cruz, ¡bravo! ¡Bravo, pendejo! Ya saben de qué se trata, no, eso. Ya, como todos aquí dicen grosería, güey. Sí, claro, ya mandando mensajes de texto, ¿no? O sea, tiene más preferencia a mandar textos a una gente que ni va a escuchar esto, porque ni lo va a escuchar. Se cayó mi celular y lo levanté, ¿verdad? Sí, se cayó el. ¡No, le sigas la corriente, güey! Yo vi que se agachó por algo más que el celular. Sí, fue por la maleta de no, creo yo. ¿Que era un paquete? Bastante, bastante pesado, por eso se agachó. Por el Jumex. Se agachó por el Jumex. Por el árbol de la vida. Bueno, preséntate ya. Hola, pendejo, escuchas, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la hora que estés escuchando. Ahora se fusilan mis... Sí, sí, versión femenina, güey, ¿estás de acuerdo? A ver, ok, sí, presenta, sí. Te presento el programa. Ok, valemos madre todo esto, borra eso. No. Va, Anaí. 3, 2, 1, cute. No, güey. Solamente por no hacer el intro. ¡Ah, qué pendeja! Es pendeja, güey. Sí, era pendeja, güey. ¿Pendeja? Sí. ¿Te acuerdas de pendeja? No sé si Pichi se acuerda de pendeja. ¿Te acuerdas de pendeja? ¿Cómo va? ¿Sí te acuerdas de pendeja? Sí, claro. O sea, es que es la versión en vivo, por eso, la versión acústica. O sea, tú tienes que hacer el efecto. De pendeja, A ver. Dilo otra vez. ¿Pendeja? ¿Otra vez? Pendeja. ¿No se oye, Pichi? ¿Vas? ¿Pendeja? ¿Ah? ¿Pendeja? ¿Eh? ¿Eh? Oye, porque hay mucho delay ahorita. Pero bueno, gracias a Pichi. Bravo. Pichi ya se le olvidó cómo usar la consola. Bravo. Bravo. Bravo por el que se le olvidó usar la consola. No, pero es de ADO, güey. Sí, ese es de ADO. Ya ni te acuerdas de tus efectos, ya. Vale, madre, güey. Chinga tu culo. Y así quieres producir en Dilopod. Por cierto, ¿qué ha sido de Dilopod? A ver, ahí va a hablar. ¿Pendeja? No. Ajá. Pendeja. Pendeja. Casi, casi, compañeros, casi. Pendeja. Pendeja. No, nada más soy dos veces. Sí, tiene que ser varias, varias, varias. Polo. Del salmo. Vamos, para el mío. Ya. Más del salmo 128. Amigos míos, celebrar la palabra del Señor. Todos juntos arriba, yo confieso que pecado de palabra, obra del Señor. Ya. Es que sí suenan las iglesias cuando estás ahí, güey. Y todo mundo hace la. ¿Cómo se llama? La oración. Hola. Y todo mundo termina cuando quiere. Pues amén. Amén. Amén. Sí, güey. O sea, ya es, así es como termina. Sí, güey. Bueno. Bueno, Anaí, a ver. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por fin! Hasta me quita la audífono. Por tanta emoción. Bravo. Punches. Bueno, Anaí, vas. No, él iba a decir su palabra. ¿Cuál? Palabra. La de pendeja. ¿Por qué estabas chingando de que te pusieran el eco? Perdón. Pendeja. Bueno, ya. Presenta el programa. Ya. Va, adiós. Yo no voy a presentar el programa, preséntalo tú. Ya lo presenté, ahora lo presentas tú. Ahora tiene que haber una versión femenina. Ya lo dije. No es cierto. Ya de verdad. Dijimos que eras fateca en... Entonces ya... Solamente que sin los jamones que tengo yo, güey. Eso. Pero bueno, ya después de este silencio incómodo, regresamos. Anaí, ahora sí, preséntate bien, ya. Hola, ya se presentó, güey. Sí, no, pero para, es que regresamos el cassette, acuérdate. Sí, acuérdate que regresaron todo el programa. Va, échale. ¡Cute! Hola, pendejo, ¿escuchas? Estoy aquí ahora en vivo, ya no desde Skype. No, yo no iba a presentar el programa, chicos. Di algo, Germán. A continuación, partidos políticos. Hola, buenas tardes. El día de hoy. El canal del Congreso. A ver, tu programa del Congreso. La reforma educativa de la educación primaria data de. Hay muchos problemas. La diputada Anaí Cruz, que se graduó del bajo mundo del soborno. ¡Cállate, Kawachi! Va así. ¡Bájate del curul! Y bueno. Sí, claro. Señor diputada, ¿podría pasar ahorita a decir esto? ¡Cállate, Kawachi, Lin May! ¿Qué? ¡Hijo de tu puta madre, vende patrias! ¡Vende patrias! Ya tiene rato que no escuchaba ese. ¡No te callas! ¡Come tu pan! ¿Qué te importa? ¡Ay, güey! Oye, como que hoy quieres jugar con efectos, ¿verdad? Sí, ¡A huevo! Che Barney con sobredosis de cocaína. DLCD, güey, DLCD. De mota, güey. De pegamento resistor. No. Eso que... Bueno. Ya, ¿no? Ya se estuvo. Bueno, algo. Llevamos cuántos. Ya, vamos a comenzar con las secciones que tenemos. Ya nos presentamos, ya justificamos, ya bromeamos lo de siempre. La broma pendeja. Y vamos con los hashtags. El hashtag de qué pendejo. Bravo. De tomar jugo, por favor. Cami, cuyo Twitter es @manueldejesus94, dice: no puedo leer porque no tengo buena letra. ¡Ah, qué pendejo! Dice: es que tenemos varios. Dice Enrico Peña Nieto que no va con Aristegui porque no lo van a dejar encender el teleprompter. Ah, qué pendejo. ¿Por qué hacen eso? Ni yo lo entendí, güey. Yo tampoco. ¿Qué significó? Pri. Dice, Siria Loera, cuyo Twitter es Siria Loera, dice: ¿me pides un beso y después me dices que me ahorre mis sobras? ¡Ah, qué pendejo! Ah, era pendeja. Sí. Pendeja, esa. What the hell? Güey, sí es cierto, ya el hashtag ya valió madre, güey. Hace rato había... ¿Por qué, pendejo? ¿Escuchas por qué? ¿Por lo demeritan tanto? ¿Por qué tan feo? tío Enrique por ti. Dice, ¿qué pasaría? Alex, cuyo Twitter es @un-tal-alex, dice, ¿qué pasaría si el mundo fuera un cubo? Pues todos seríamos cubanos. ¡Ah, qué pendejo! Hasta chiste es malísimo. Y racista. Hasta chistes malos cuentan el día de hoy. ¿Qué pasa? Félix Centella, cuyo Twitter es @fr-centella, dice, y perdí mi libreta de mate. ¡Ah, qué pendejo! ¡Ejo! ¡Ejo! Amén. Puto. ¿Qué pasa? La mierda. Oye, vámonos con otra cosa. Sí, ya, ya, ¿qué pasa? Es como este, güey. Diego López, cuyo Twitter es Diego-bajo. No, es @DiegoTrejoLP, dice, hice una pendejada. ¡Ay, qué pendejo! Qué lamentable que esta sección haya perdido tanto poncho. Sí, ¿qué pasó? Antes había cosas interesantes, pendejo, escucha. Poncho Pantera los dejó. No, no vale madre, güey. Pinche decirle a Analy Monroy que use el hashtag y a lo mejor ya mejora. Con eso de los inglaterreños no lo dudes, ¿eh? Los inglaterreños, ¿cómo olvidar? Chale, no sabe cómo poner el arroba. ¡Ah, qué pendejo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Ya antes teníamos secciones chidas, güey, pero bueno, gracias a los queridos pendejo escuchas que no pueden ya hacer un hashtag decente. ¡Ah, qué pendejo! Sí, ya estás en... Sí, güey, tan de hueva están. Pero bueno, ya esto fue la sección del hashtag de qué pendejo. Horrible como su pinche madre. ¡Pichi! ¿Qué pasó? ¿Ya tienes listas las efemérides? Of course. Of course, menso, of course. Las efemérides, bravo. Bravo por las efemérides. Parece más y más de admirarse las efemérides. Sí, la verdad a mí también se me hace más entretenidas que las que... Platícanos, ¿qué pasó? Bueno, aquí, hoy es 23 de abril. Ah, ¿qué se celebra? Dice, un día como hoy, pero de 1916, es enterrado el escritor Miguel de Cervantes. De Cervantes, o sea, el escritor de... ¿De Cervantes o de Cervantes? De Cervantes, o sea, el escritor de... Don... Sí, ya sabemos. ¿Tiene algo que ver con el Festival Cervantino? ¡Mucho, güey! ¡No, hombre! Me imaginé, güey. Solamente por no saber quién era Cervantes. ¡Ah, qué pendejo! Yo nada más conocí a Sancho Panza. No, el Sancho todo el mundo lo conoce. Dicen que es como el diablo, güey. Simón. No se ve, pero existe, güey. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Me gusta, dice... mucho. Un día como hoy, pero de 1910, nace Simone Simon, actriz francesa, protagonista de Cat People. ¿Quién sabe cómo es esta película? Ah. Y en el 95 la UNESCO celebra el día especial en donde Enrique Peña Nieto se da de cachetadas. ¡No! El Día Internacional del Libro. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Solamente prometo, por no reconocer tres libros. ¡Ah, qué pendejo! Prometo mejores telenovelas para la nación. Tu puta madre llena de mecos, güey. Gracias. No. Hay otra efeméride por ahí que tengas, compadre. Pues, ahora sí. Por cierto, ¿qué libro estás leyendo, compadre? Yo estoy leyendo Los Juegos del Hambre. Ah, hijos. ¿Tú? Toto. Yo, cuenta... Cuéntame. Alégrate. ¿Eh? ¿Cuenta la revista Alégrate? No. Ah, ninguno, entonces. ¿Tú? ¿Cuenta el Q-Bole de Jordi Rosado? ¡Hala! No es cierto. No estoy leyendo nada. La versión interactiva. Historia mínima de México Ilustrado, del colegio. O sea, güey. Ay, sí. O sea, güey, otra vez, güey. Vino otro libro. Presa, güey. ¿Quién lo escribió? A ver. ¿De qué es el autor, güey? ¿De quién es la editorial? ¿Qué número de imprenta es? Es una recopilación de un libro de. Bueno, desde 1970, el Colegio de México creó un libro con lo más importante de la historia de México. Y varios autores son los que los conforman por capítulos. Qué aburrido. Ajá. Está muy bello y como... Muy bello. ¡Bravo! Está muy bello. No, está bello porque antes la versión anterior, que ya la había leído también, no venía ilustrada. Ahora el gobierno del DF, cuando estuvo Marcelo Ebrard, sacó esta versión ya ilustrada, que tiene varias imágenes de la historia de México. ¿Marcela? Dicen que Marcelo Ebrard es maricón. ¿Marcela? ¿Quién es a Marcela? Dicen que yo soy maricón y no es cierto, a ver. No, pero de Marcelo Ebrard sí dicen que es puto, güey. Por cierto, Marcelo Ebrard trae a Paul McCartney al Zócalo del DF. Sí, oh, ya, vi los costos de los... A Paul McCartney. ¿Cómo se llama? De los boletos. ¿Cuántos están? 20 días de acampar en la parte de hasta adelante. 10 días para acampar en la parte de hasta adelante. Es decir, de agrapa. Sí, es de agrapa. O sea, agarras y dos cachetadas al güey del frente y ya con eso, güey. Sí. Pero no me gusta Paul McCartney, güey. De hecho, me gustaban los Beatles. Y las personas Paul que McCartney. Piensan que Paul McCartney es mejor que los Beatles. ¡Ah, qué pendejos! ¡Pendejos! Otra efeméride, pichi. Un día como hoy es lunes. ¡Bravo! Increíble. El más importante, un día sí. Como hoy, pero de hace un año era el lunes. No, de hace cientos de años. La representación hace de un 2012 lunes. Años era sí, lunes. Huevo. Y aparte, hoy es el día 113º del año. O sea que falta un chingo. ¡Bravo! Quiero recordar que ayer regresó Vivi Zambote de MTV. Claro, bravo. Ese sí es una efeméride. No sé quién es, pero no sabe. Es como no sabe quién es Daria, güey. Se dice que posiblemente el nacimiento de William Shakespeare según el calendario juliano. Y que en 1925, un 23 de abril, salió la primera edición de Don Quijote de la Mancha en sistema Braille. ¡Bravo! ¡Bravo! Para qué aquellas chido. Personas que compran el libro resumido de Don Quijote. ¡Ah, qué pendejo! Yo lo compré porque me dio hueva. Aquí dice... En 2009 salió en México un brote del nuevo tipo de gripe. ¿El HLNLN? ¿Quién sabe? ¿La porcina? Y nació... A ver, ¿quién nació? Vamos a buscar un nombre interesante. Tercero. Aparte de William Shakespeare. Olviden el Romanov, no importa el Romanov. William Shakespeare. Shakespeare. Jorge Fons. En 1900. Jorge Teléfonos. ¿Quién más? Pues no sé, güey. Ya se Michael Moore, güey. Nació. ¡Hoy nació Michael Moore! Wey. ¡El bravo. Papá de Pichi! ¡Bravo! Cagado, güey. Wow, Pichi, qué chido. Hoy nació tu papá. Bueno, no nació hoy, sino que hoy cumpleaños. ¿Cómo te sientes? Mal, güey. Qué bueno, güey. ¿Por qué? Porque nació. No sé. ¿Quién sabía? Es que no viene uno. Se me hace. Es el Día Internacional del Libro. Es Día de San Jorge en Brasil. Día de la Cerveza en Alemania. ¡Bravo! ¡Ah, no, bueno! ¡Bravo! Está bueno. Vámonos a Alemania ahorita mismo. Órale, chica loca. Día de San Jorge en Chile, en España y... Día del bibliotecólogo en Colombia. Bravo. Colombia siempre presente. Bravo por él. Bravo. Colombiano. Saludos a los colombianos. Por cierto, apoyen nuestra fundación. Y hoy es día de... ¿Fundación o asociación? Asociación y fundación y partido político. Mampos Jalapa. Mampos Jalapa AC, presidido por el presidente vitalicio Francisco Antonio Tejero. ¿Por qué dices mi nombre, pendejo? Ya era hora de que te quemaran. Yo no dije que era tu nombre, güey. Vale. ¡Ay! Te quemaste tú solito. No, pues ya lo sabía de dos maneras. Bueno, a todo esto, ¿ya se acabaron todas las efemérides? Es San Jorge. Y ya. Y San Adalberto. ¿Ya se acabaron? De la Praga. ¿Ya se acabaron? Ya. ¿Ya, seguro? Sí. ¡Cállate! Ok, bueno, ya. Se acabaron las efemérides. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Gracias. Es que este güey no acababa. Muchas gracias. Oh, bravo. Bueno. Gracias por su preferencia. Espero que les haya Nos servido este tutorial. Nos escuchamos la próxima emisión, ¿no? Anaí Cruz, cuéntame, ¿qué onda con Guadalajara? ¿Cómo ha estado Guadalajara? ¿Qué hacías en Guadalajara? ¿Por qué te viniste para Cajalapa? Como si no lo supieras. De hecho, aquí nadie lo sabe. Ah, perdón. Estaba en Guadalajara haciendo tiempo. Estaba haciendo tiempo. Ah, bueno. Yo no sabía que se podía hacer tiempo. Yo también. Yo sé que se podía gastar tiempo, pero hacer tiempo. ¿Qué se Estamos puede, matando man? Tiempo. Pobrecito el tiempo. No sé Pobre escribir. Tiempo. No. Malteo el tiempo. No, malteo de jugar. Así es. Time. El time. Regresé por mis trámites de la universidad para estudiar, para ver a mis amigos. ¿Quieres verme a mí? No, todavía ni te conozco. Ni eres mi amigo todavía. Wow. ¿Y a mí? Impresionante, no soy su amigo, ya me vino a ver. ¿Y a mí? Me trajeron. O sea, vino forzada. Pues si quiere ir, pues no hay pedo, güey, ya qué chingado. ¿Pichi es tu amigo? Somos conocidos, apenas nos conocí hoy. Pero bueno, Teas es mi amigo, lo conozco desde hace 2-3 años. Ay, mi vida, es tu amigo. Sí. Sí. Espero no sé si lo es. Pero bueno. ¡Guácala! No. Ay. Y pues prácticamente viene eso, para mis trámites de la universidad y... El lugar que nunca va a estudiar aquí. No. No sé por qué. No, y no. Qué interesante tu vida, la verdad. Sí, güey. Me encanta la música de fondo, bien orquestal. La novena sinfonía de Beethoven. Síguele, sí. Ya. Escuchamos ese balance tan atractivo. Ajá. Sí. Otra pregunta. ¿Se puede hacer la pregunta que uno quiera? Sí. ¿Eres virgen? No. Diablos. Maldita sea. ¿Y luego qué? ¿Cómo se atrevió a confesar que no, güey? No sé. Está malita. Que sí. Diablos. Qué filosofía tan atractiva. ¿Crees que estemos aburriendo a los podescuchas con esta estupidez? No sé, güey, pero ¿quién se atreve a decir su virginidad en un pod, güey? ¿En un iPod? En un iPod, güey. ¿Quién se atreve a decir, güey? ¿Qué? En un iPod. ¿Ipod? ¿En un iPod? Una nueva aplicación, güey. Que es una aplicación que no te permite decir la virginidad, por eso. Un iPod. Pero, pues, tú no tienes app, tú, de hecho tú no tienes iPod, por eso. No importa, güey, yo la voy a desarrollar para teléfonos de pantalla verde. Todavía existe. Pantalla verde. O sea, para los Nokia. No, los Nokia. ¿Qué ibas a decir? Tienes lobitos, güey. Güey, como que estamos muy aguados, güey. ¿Crees que se estén aburriendo como ya con la confesión de ella diciendo que no es virgen? Pues es que ya se ha muy aburrido todo eso. Un saludo para los pervertidos, by the way. ¡Bravo! ¡Un saludo! Un saludo para Leónidas, por cierto. Por cierto. ¿Se llama cómo? Leónidas Esteban. Dido. Ramírez. Ya hay que decir Aguayo. Su nombre. Ya hay que despedirnos con su nombre. Follow the leader. Deja de mover eso, hijo, tu chingada suerte. Síganlo, porque es un maldito pervertido. Me amenazó de muerte un día en la parada. Y dicho es que tengo una... ¿Cómo se llama? ¿Rulo qué? Leónidas Raúl García. Sí, al cual le mandamos un saludo Raúl y le decimos... ¡Ah, qué pendejo! ¡Pendejote! Sí, también, ¿con quién anda? Pero bueno. ¿Con la Candy Woman? Con la Candy Woman. Pensar que tú estabas con la Candy Woman. ¡Cállate! ¡Cállate los ojos! ¡Me quemaste! No, tú te quemaste solo, yo no te quemé. Yo dije era el nombre del presidente vitalicio, más no dije que eras tú. Ah, vale, madre. Ah, ¿verdad, pendejo? Sí, vale, madre. Pero bueno, ya después de tanto desmadre, después de tanta filosofía, después de descubrir que no es virgen Anaí, vámonos con la sección tan esperada del momento, las rolas pedorras parte 2. ¡Bravo! Yo no quería que se desarrollara este tema, pero pues ya ni modo. Perdón, pero es que la gente lo pidió, mucha gente, había muchos correos, 10 eran de Anaí y uno era de nuestros fans, la verdad. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arriba la democracia! Entonces, pues, obviamente, pues, no tuvimos... Nuestro único fan, Luis Venegas. ¡Luis Venegas! ¡Un saludo a Luis Venegas! ¡Bravo! Desde donde estés, un aplauso y un beso donde no te pega el sol. Cuando calienta el sol. Aquí. Por cierto, ya me aceptó como amigo. Yeah, bravo. Ah, bravo. Y no, pero no me importa. Bravo. Ver. Bravo por el tiempo. Muy bien. Para las personas que no sepan de qué tratan las rolas pedorras, ¿Tratan las rolas pedorras, Fateca? Mire, ¿Por qué hablas como burbuja? ¿Pues yo hablo burbuja? Yo creo que sí. ¿Tú cómo hablarías? Como yo, güey. Yo creí que burbuja hablaba así. Ok, las rolas pedorras. ¿De qué tratan las rolas pedorras? Dirán algunos, pendejo, escuchas. Ya te lo pregunté, pendejo. Vale, verga. No vale, verga. ¿Por qué el acento holandés? No vale más, güey. Bernie el ornitorrinco. Bueno, te voy a decir por qué. El día de ayer fui con Anaí. Nos fuimos a Caruso. Y primero la estaba chingando. ¿Qué hablaba así, güey? Que se le haga el norte de repente. Pues es que viene de Guadalajara, güey. Pero es que Guadalajara es el norte, güey. A huevo, güey. Y tiene familia ya, güey. Pues tiene familia ya, ¿verdad? Pero pues no es lo tanto. Entonces estamos chingando la madre. De repente cambié el tema porque llega un momento en el cual sí se cansa de todo el explicaste que yo hago. Entonces empecé a hablar así, hombre. Y empezaba a decir cosas con acento español. El caso es que llegamos a Caruso y llevaban dos españoles, güey. Ajá. El caso es que llegaron dos españoles a Caruso y esta mujer. ¿A qué no tú no hablas? hablas con ellos, ¿verdad? Aquí no hablas con esos cabrones. Entonces de repente, güey, estoy viendo el final de la película porque estaba viendo una película. Pasan los créditos y digo, fin, doblado al español. Y de repente veo que me volteo, que me ven a ver, güey. Entonces mejor no dije nada y mejor me agaché. Porque había dicho, doblado al español en este lado del video. Y se me quedaron bien. Pero eso no me ven ahí porque... No, porque yo los tenía en mi espalda. Pero sí se me quedaron viendo. Aparte fuman Luke Strike. Fuman así con un cigarro bien raro, pero bueno. Lucky Strike. Gracias por tus chocoaventuras. Sí, güey, ¿sí? Horribles. Gracias por la pataventura de la emisión número 10 de Qué Pendejo. Sí. Ah, por cierto, hoy me acabé la pizza. ¿Te acabaste la pizza? Sí, ya. Ya pensamos la pizza familiar. Entre güey. Los dos. Ya entre los dos. Ya podemos escuchar. Qué hazaña, güey, qué malotes. Sí. Ahí, la malota de tratar de hablar de la pista de supermercado. Bien malota de ayer, güey. No. De tratar de hablar de qué trataban las rolas pedorras, ah, sí, que cierto. Se acabaron la pizza. Las rolas pedorras hablan de rolas pedorras, o sea, solamente son rolas que consideramos que son pedorras, que no vale la pena así como que afa porque están aquí en este conteo, pero bueno. Así que DJ Pichi el día de hoy está ausente, está feliz porque ya no tiene que controlar botones. Hace unos minutos tenía que hacerlo, pero como ya vio que no, pues ahora me va a tocar echar la chamba a mí de ser DJ. Así que vamos con la primer rola pedorra del día de hoy. ¿A dónde se va el Chicharito? ¡A chiflar a las Chivas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esto qué es? ¡El Chicharito! Chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito. ¿Quién propuso esto? No lo sé, pero es la canción, la música, la melodía del futbolista más mejor de nuestros tiempos. Más mejor, el que hace sandwich. En el fútbol mexicano. No se metan con mi amor, por favor. ¿Qué es del Manchester? Tienes que escucharla todo porque más adelante hay una versión en inglés. Sí, lo he escuchado. Escúchalo. Lo voy a decir en inglés. Chorreto. Me recuerda mucho el apretadito de Azul Azul. Ana, ¿qué opinas de esto? No tengo palabras. Está Tony. Sí, creo que ya la había escuchado, pero desde... El Chicharito. El Chicharito. Chicharito, ¿qué pasa? Dejen a mi hombre, por ya, favor. Ya, la chingada con esas rolas. Fuertes declaraciones. ¿Por qué tu amor? A ver, ¿por qué? Es mi hombre, déjenlo en paz. Sí, güey, pinche joto. Vale, es madre, güey. Vamos con la siguiente rola. Y bueno, vamos a despedirnos. Aquí nuestro jefe de piso nos está mandando ya la música. ¿Y quién soy yo para oponerme? Ellos son Children Garden. Mando y la yo música. Soy Javo. Nos despedimos, wey, con esta canción que se llama No Mute los Micrófonos. Asuntos Internos. Ahí está. Vamos. Vamos, Asuntos Internos. ¿Qué es eso? ¿What the hell? ¿Qué era? Sexo en el Oxxo. Ya, ya chinguen a su madre. ¿Qué es eso? Déjala. Está horrible, güey. ¿Qué pedo con esa canción, güey? ¿De dónde la sacaron? No, güey. ¿Nunca la has escuchado? Puto asco. No. By Children Garden. Children Garden, güey. Dios de mi vida. Y bueno, vamos a... ¿Nunca lo habías escuchado en tu vida? No, güey. Es un clásico, güey. Sexo en el Oxxo en exceso. Sexo con un marcatextos. Es un clásico del rock en español. Nah. Está así como Caifanes o Soda Stereo. No sé. O cualquier chingadera no pedorra. No mames. ¿En serio? ¿Nunca lo habías escuchado? ¡Sony se cortó el cabello! ¡Bravo! ¡Sony! ¿Cómo estás, Sony? Pásale. ¿Por qué te cortaste el cabello? ¿Qué onda, Sony? ¿Cómo andas? Uy, me crece en 3 semanas. ¡Ay! ¡El modesto, güey! ¡Ay, sí, güey! ¡Me crece en 3 semanas, güey! ¡Ay, sí, bravo, wey. ¡Bravo por el modesto! ¡Bravo! Todavía se ve en el espejo de la cabina y se lo revisa, güey. No, o sea, manches. Mis caureles, güey. Te ves súper raro, güey. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Pichi? ¿Qué quieres? Déjalo, tiene su derecho. No, estoy grabando qué pendejo, güey. ¿No quieres venir? No, es que está ahí. Tú, pero bueno, tu siguiente rola, mamona. Siguiente rola. Viva Producciones, pasión por la música presenta. No me digas que son las grandes producciones. Al ingreísta del Perú profundo, China María, en su nueva faceta musical. ¿Por qué me buscas nuevamente? ¿Otra producción en Perú? De la Tigresa del Oriente y de Wendy Zulka y también del hijo de su puta madre, del Delfín Quispe. O sea, oh, bueno, se hace Dani Producciones, ¿no? Cultural. Cultural, cultural. Anaí. Si es que le saco los putos mensajes. Te ha mandado mensajes. Es música pedorra. Güey, es un 2:15. A mí me vale. Libre mi camino. No soy el malo egoísta. Mi canchi lo había escuchado. No tengo palabras tampoco para esas. Me suena como a, no sé, cuando voy a La Pacoya. Mátenme, mátenme. Sí, eso pide. Ya, para. Suficiente. Para, ¿qué pedo con esto? ¿Puedes explicarme qué onda? Son de las tantas rolas pedorras que hay por... regadas en Perú. Sudamérica. Bueno, específicamente en Perú, pero también hay en Ecuador y en posiblemente en Bolivia. ¿En Argentina no hay? En Argentina, pues, ahí son... Preguntaré. Es un guachiturro, güey. Sí, todos son unos guachiturros en Pengua, en Argentina también. No todos. ¡Por ¡siguiente rola! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mámatela, Corenza! ¡No mames, regresé 10 años! Cuando había telenovelas, güey. Solía ver telenovelas cuando... Me siento como cuando Belinda todavía no se prostituía y salía en video porno. ¡Que debes bailar como baila el sapito! ¡Dando pintito! Desgraciadamente eso yo lo bailé en la primaria. Ay. No, quiero ver esos videos. Sí. Una foto. Saca las beta, güey. Saca los VHS. Pichi, sí me oigo bien, güey. A huevo, perfecto, bravo, bravo. El baile del sapito. ¿Anaí lo bailabas? No. ¿No tocó el baile del sapito? Sí, lo escuché muchas veces en las fiestas, pero no he sido de los que me gusta bailar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no bailas esa? Estaría chida hacer el sapito. Bueno, ya. Siguiente rola porque tenemos poquita. No, lo puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Neta? ¿Mandé? Súbale mapo, dice la canción. ¿En serio? A ver, otra vez, ¿otra vez? Pero va. Güey, ya tenemos el himno de la asociación Maroca. Chimba parcerofobia. Chimba parcerofobia. Cobia, bravo. Bravo, Marocobia. Di no a la mampocara chimba con lo menos parcerofobia. A Pichi le gusta la gasolina. Pichi. Me acuerdo del comercial de MTV, güey. ¿Qué decía el comercial de MTV? Salía una chava de dudosa procedencia. Sí, procedencia y decencia también. Su reputación son las primeras 6 letras. De dudosa decencia y reputación, en donde pues salía con un bikini extraño, tipo el video, y con una ánfora roja y la canción de fondo. Le gusta la gasolina. O sea, esta porquería. Ajá. Ya va a talgar. A la verga. Anaí, ya. ¿Qué opinas de esto? Chinga tu puta madre. Perrea, ¿te gusta la gasolina? Daddy Yankee, si me estás escuchando, chinga tu madre, cabrón, hijo de tu puta. Déjalo que yo perré. Muérete. Yo perré en la secundaria con él. Perré. Tú también. Perré. Yo perré. ¿No es perrié? No, yo perré. Okay. Yo perré, tú perreas. Perreamos. Para aquellas personas que perrearon en la secundaria. ¡Ah, qué pendejos! Ya, siguiente rola. Siguiente rola. Cortesía aquí de ¿cómo se llama? ¿De quién? De yo. ¿De tú? Sky. No, ya retiro mi ¿cómo se llama? Tu patrocinio. Patrocinio, sí. Mi dedicación. ¿Qué pedo con esa canción? Y bueno, ¿esto qué es pedo? Es el famoso besito cachichurris, güey. Ay, no. Ahora entiendo. Ahora ya, lo he vivido todo. ¿Alguna vez en tu vida te has hacer la letra de que te dé un beso cachichurris michirris? No sé, se oye muy... Aunque, ¿a ti te gustaría que te dieran un beso cachichurris? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Quieres ver? Ay, no. No seas puto. Bueno, ¿ves? Sí. A ver, estoy muy cerca de ti, pero no. Gracias, gracias. Siguiente rola. Soy que dame, siguiente no puta a quemar. Rola. Siguiente rola. ¡Qué cae de madre! ¡Qué pedo! ¡El fonquete! ¿El fonquete? El fonquete. ¿Bonquete? El fonquete. ¿Cómo que es eso? Rola del general. El general, güey, el padre del reggaetón. Pero esta sí es una rola demasiado peor. Sí, güey. No sé qué opinan ustedes, no, pues. ¿La quitamos? Sí. Gracias, ya, siguiente rola. ¿Crees que era la introducción de Thriller de Michael Jackson? Adivina quiénes son. ¡Ah! Adivina, adivina, adivina. Los héroes del norte. No, no, no, no, no. Agárrate, agárrate. Agárrate, agárrate. Vamos a levantarle. Ahí va. Solo Dios sabe cuánto te he buscado y no te hallé. ¿Nada más? Pedro Infante y Javier Solís. No, güey. No, qué pedo. Pues nada más y nada menos que los hijos de su chingada madre de los gemelos Brennan. ¿En serio? Sí, güey. No. ¿Te acuerdas de Duro y Directo? No. No, vale, es más, güey. Son esos cabrones, güey. Escucha. Ahora es en duraguense. Pichi, ¿qué opinas de esto? Me quedé que Pichi estaba del otro lado de los controles y ahora acabo de ver a Jimmy Neutron. Bueno, pues a juzgar por el pasado antropológico de esta canción. Quiero decir que la verdad es una mamada. No me des... Y las gracias. Y no hay palabras, no hay palabras para describir esto. Bueno, ya, gracias. Putos de cagada. Siguiente rola, por favor, DJ yo. ¡Atención, sí, señor! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá! ¡Compañía! ¡Esa mamada! ¡Ay! ¡Se cae! ¡Chuchuá! Gracias al programa se vale. No, malitos, bueno. Ya. Siguiente rola, por favor. El paso del gusanito. ¡No! ¡No! ¡Qué fino! ¡Muévete! ¡Todos juntos! Es la que quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Me quito la cabeza, le saco la de dentro y... ¡Qué rico gusanito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Porque jerga rima con... ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico gusanito! Es como que la canción de Forever Alone, ¿no? Sí. ¿Quién no la ha cantado? Tú no la has cantado. Yo sí la he cantado. Siguiente rola. ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡Yo compré ese disco! ¡Yo tengo ese disco! ¿Tú también lo tienes? Yo tenía en cassette. Yo tenía en cassette. ¡Come on, bitch! Ahí está. Es más, creo que ya me la sé. Siempre, muy bien rostizado. Suben a la mesa. Mi mamá, DJ. Pero por dos nos gusta la misma parte por lo general. La pechuga es para papá. ¿Ya se acordó? ¿Cuál es? Nadie quiso ya la pieza del pollo, la que nadie quiere, esa que le dan. La pieza del pollo, la que no se come, y si quiere el gato, todos. ¡Pechito de pollo! ¡No! ¡De pollo! de la cruz. No, carita de pollo. Carita de pollo. Música de pollo. Música de pollo. Pollo. De pollo. Cosa de pollo. El pojollo, pendejo. Solamente por no saberse la rola. ¡Ay, qué pendejo! Güey, es un clásico. Que por cierto, un día en Discos Tere nos encontramos la chingada rola, ¿te acuerdas, güey? La rola y el tercer disco de el esa vieja. El tercer disco, güey, vale madre, güey. Siguiente rola. No, quítala. Si algún rockero te dedica esta canción, voy a llorar. Es que le gusta Caifanes. Ay, no, mami. Oso de Estéreo. No, quítala. Estás equivocado. Me acuerdo. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿De qué? De la época en la que tuve así como que mis primeras novias formales. Ajá. De eso me acuerdo con esa canción. ¿Y sonaba esto? Sí. No entendí si eran gemelas o si era una sola o qué pedo. Yo pensé que era que andaba Kudai, te lo juro. No mames. Te lo juro que cantaba Kudai y dije, güey, Kudai cantando reggaetón. Y si también ves el video, las gordas se creen demasiado sexys. Se veían muy sexys las gordibuenas. Las gordibuenas. Bueno, ya. Átame, cabrón. Ya estuvo, ya. Siguiente rola. ¡Qué pedo! ¡Chulada de rola! Clásico. No. Y escuchas el solo de teclado. Escucha. Puta, solo de microbusero, güey. Rola muy apropiada para el 13 de febrero, Día del Amante. Ah, oh, bueno. Día del Amante. Niños, con nuestros nombres grabados. No, bueno, te proyectaste. Pateca y sus teclados. Sonidero Pateca. Desde Agua Dulce, Veracruz, para todos ustedes. Efecto de rayos, güey. La Sonora San Pateca. Así. Next. Ya, siguiente rola, ya. Gracias. Qué poca madre. Next. No mames. Sube el volumen allá, güey. Ya, güey. Satura un chingo. Les informo que son las 2:30. Qué bueno. Gracias. Esa ya es actual. Ya es de los últimos días de este Liz Vega. Deja de ser una majadería. Sí, es un insulto. Está bonita la rola. No, pues sí, Yo de hecho tengo un álbum dedicado a ella. Está ¿dedicado a ella o qué hizo ella, güey? Si hubiera una palabra para definir esto, una majadería. Sería un eufemismo, una basofia. Ya van dos palabras, gracias. Bravo. Bravo por acordarte de los números. Bravo. Uno, ya sabemos que uno para Vega, significa dos o tres o varios. Vega, ojalá escuches esto. De parte de mí, chinga tu puta madre en vinagre, pendeja de mierda. Ojalá te mueras por hacer eso. Sí, Liz Vega, sí. Si algún día escuchas esta grabación y crees que tu canción está chida, ¡ay, qué pendeja! Y si alguna vez me llegas a escuchar, ven y cógeme, cabrón. No, güey, estás joven. Primero la mato, güey. Siguiente rola. Báilale. Como baila Zambú Oso de la América. Si lo pudieran ver, sería una basura, pero ya saben. Vean cómo baila. ¿Sabes qué rola es, no? No, pero yo bailo como tú. Esmeraldas, Machada. ¿Cuál pediste la vez anterior? Wey, que dijiste que faltaba en la lista. ¿No te acuerdas, güey? Es la del mentado conejito. ¡Ah, los conejitos! ¡Ah, los conejitos! O sea, apenas te acordaste, güey, qué chingón. ¡Los conejitos! ¡Ah, los conejitos! ¡Ay, mi conejito era tan bandido! ¡Ay, caramba! ¡Ay, mi conejito era tan bandido! ¡Ay, caramba! Peruanos, güey, la boca que tenía, precisamente peruano. Y la mata dando. Puta madre, dando. Se podía tragar un caballo ese cabrón con esa boca. Era muy labial. Es que tenía una boca enorme, güey, te lo juro. Como los de la lengua larga de rama y medio. Algo así, güey. Es que tenían la bocota también, ¿no? No, no, no, no, no. Genio, señores, para que vean lo que... Siguiente rola. Ay, pero esa no es la pedorra, güey. Es eso. Pedorra. Conocí en la playa, ya, ya. No nos fuimos nunca a comer. ¿Qué es eso? Ella, nunca te vas. ¿Puede alguien explicar qué es eso? Mi hotel. La conoce. Güey, no manches, los toreros los muertos. Toreros. Ajá. Con su, con su rola. Yo eso no les me... pasa por escuchar Cerati nada más. Yo no me. ¿Qué? Yo no me llamo Javier. Suena la. Son españoles. Mal hecho. Ay, por Dios por mío. Hombres, sí, contigo nomás. Pero por eso saben tus rolas pedorras y por eso no las he escuchado. Yo no me llamo Javier. Ah, ya me acordé. ¿Ya te acordaste? Yo no me llamo Javier. Oigan, oigan, oigan. ¿Qué pasó? No, espero que estos güeyes estén muertos o se hayan suicidado, cabrón. Sí. ¿Por qué? A mí sí me gustaban los toreros muertos. Son, tienen unas letras por muy ingeniosas. Por eso espero que le hagan honor a su pinche nombre y que ya estén muertos por alguna cosa, cabrón. ¿Sabes qué, pinche? Te me vas muchísimo a la chica. El guachiturro. ¿Dónde saca Santa Madre, güey? Dedicada para Naye Pacheco, conocida por Dichosa UCB. Dichosa UCB. Ustedes saben ya. Naye. Qué bueno. Vaya random, vaya random. Qué bueno random. Vaya random. Vaya random. Para los que no están viendo, que es obviamente que nos van a ver, estamos bailando a lo random, menos Anaí, que es este... Sí, ella así. Tiene puesto acá de niña decente. Sí, claro, ajá. No virgen. No virgen. Estos son los guachiturros. Gracias, siguiente rola. Ajá. Bien. Sí, me gustó. Rola. Bravo. A mí también. ¡Arriba, gallinero! ¡Gallinazo! Paco Stanley. ¡Mi canción favorita! ¡El gallinazo! ¡Mueve la mata, mueve la mata, mueve la mata! ¡Tienes el suelo! ¡Gallinazo! ¡Suelta la presa! ¡Suelta la presa! ¡Suelta la presa! ¡Suelta el audífono! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Orgía masiva! ¡Gallina entre patas! Tengo una buena anécdota con esa canción. Cuéntamelo. Bueno, yo no me acuerdo de nada. No te oyes, güey. ¿Sí te oyes? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo no? Ella. No, no. A ver, al. Ya, cuéntalo. Bueno. Ya estás. Tengo una buena anécdota con esta canción. Yo no me acuerdo de nada, pero toda mi familia, cada vez que escucha esa canción, se ríe de mí porque yo la bailaba de pequeña. Ah, ¿verdad? Y cada vez que escuchaba esa canción, dicen que me tiraba al suelo y me ponía a hacer el gallinazo. ¡Bravo! ¡Bravo por la que le da ataques epilépticos! ¡Bravo! ¡El gallinazo! ¡Sexo en el Oxxo en exceso! ¡Con un marcatexto! ¡Gallinazo! ¡No me! Gracias a los que bailaron el gallinazo, oye, como Anaí también. Anaí. ¡No! ¡Se me apagó la computadora! ¡No! ¡El gallinazo! No. Ahorita la recuperamos. Oye, ¿Mientras recuperamos? ¿Qué? ¿Tienes algo que ver sanguíneamente con Mario Besares? ¡No! ¡Bravo! Hijo de la historia detrás del mito de... Fíjate si está bien conectado allá, güey. Se me cayó un pelo. Pero creo que es el programa de Paco Stanley, entonces creo que eso se debe. Pácatelas. Paco Stanley era chido, güey. Sí, era muy bueno, güey. Yo chillé cuando murió. Sí, güey, muy trabajador, por cierto. Descanse. Primero en Televisa, luego en TV Azteca, güey. Ahorita anda en Sky, güey. Descanse en paz. Eso es culero, güey. Descanse en paz. Sabías que paz. Dios guión viejo. ¡Bravo! Guión viejo, bravo. Dios guión bajo padre lo cuide. Y Mario Besares. No, ese no, güey. Bailaba el gallinazo. Que se le sale la bolsa de coca en era, pleno programa. Sí, güey. Bueno, de hecho, ¿sabes? De hecho, ya está en el charco de las ranas, güey. Ya está el Pancho Paquetes, güey. Tres decesos, la coca a un lado, cabrón. Chicos, tengo que ir. No, ya, no, ya vamos a terminar. Tranquila, sí, yo también sí. Me voy. Bueno. Así seguimos con el gallinazo. Ah. ¡Tú! ¡Eh! ¡Gallinazo! No me quiero desgreñar. Ya, siguiente rola. ¿Qué pedo? LOL. Ah, es que ya estaba. El reproductor no puede entrar en De hecho, no puede entrar. La base de datos. Ha sido. Dice que no reconoce el dispositivo USB. Vale, madre, tu. Dichoso USB. Tu dichosa USB. Dice que no puede controlar. Güey, tenía que ser Kingston. A mí qué me importa, güey. Bueno, aprovechando que carga, a ver, tenemos todavía el concurso de los Pokis. Recuerda que tenemos, es un Pokis, no sé, pero no te importa, no lo vas a tener no tú, importa, No me importa. Ahora no te importa, ahora es que te importa, ahora no me importa. Güey. Bueno, los Pokis son pequeños dulces caramelos que vamos a regalar. Si contestan las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo me llamo? Pregunta número 2. ¿Quién es mi esposa? Pregunta número 3. ¿Cuál es mi correo? Pregunta número 4. ¿Quién le digo I love you en la mayoría de las emisiones? Si tú contestas estas preguntas... ¿Puedo contestar yo? ¡No! ¡No! ¡Cállate! Gracias. Gracias, impertinente. Contáctenme y yo les digo la respuesta. ¡Ah, sí! Nada más faltó que diera el número. Sí. Llámeme. Vale, 2281 cachondo. No, güey, porque es de Guadalajara, güey. Le va a salir cara la llamada. Le estaba marcando y me colgaba, o sea que nada más. Pero por eso sí existe Skype. Skype. Bueno, vale, madre. Siguiente rola. No, y bueno, te meto con mi Facebook. De todas maneras, las personas que lleguen a contestar, la primera persona que llegue así, la primera, no importa de qué lugar sea del mundo, se va a llamar. Ta. ¿Por qué no hacemos una rifa mejor? Ver el pene de Lía. No. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Yo voy a ser el primero en contestarlo, güey. Un beso en el peyo, yo. Otra virgen, by the way. Ajá. Bueno, entonces. Tiene que contestarlas y a ver qué sucede, ¿no? Pero sí, ya. Si hacemos una rifa entre los 10 primeros que conteste, sería más chido, ¿no? Pero quién sabe, las preguntas envíenlas a pateca@sineditorarecords.com. La acaban de decir. Y a gkb@sineditorarecords.com, toto@sineditorarecords.com, pichi@sineditorarecords.com y chingatumadre.com. Así es. No, chingatumadre@sineditorarecords.com y @dilogentd.com. Cualquiera de esos. Bravo. Cualquiera de esos tres. Siguiente rola, pedorra. Vamos a adelantarle. ¡Guácala de polla! A ver, ¿de quién estamos hablando? ¡Qué gustos tan culeros! Guácala. Sabía que te gustaban los argentinos. Guácala. Venido de Argentina, guácala, llamado Martín guácala. Rica. Guácala. Con Belinda, ¿no? Sí. Amigos por siempre, por cierto. Era un enamorada de Britney. Puta piruja. Ahorita consumista. Enamorado de ella, de una superestrella, tornado con Britney. ¿Eso escuchabas, Anaí? ¡Qué corriente! Eso era como un intento. Era como un, sí, él era una niña. Sí, obviamente. Era como un Justin Bieber. Exacto, eso iba. Era la versión de Justin Bieber de los 90s, güey. ¿Y ahora qué hace ese cabrón, güey? ¿Quién sabe? Ha de estar en los cruceros pidiendo dinero. También se echaba el tiro con Imanol, ¿no? Ajá. No me acuerdo más de Imanol, güey. Ese güey sí, mis respetos. Y ese es Imanol, es el nombre de mi hermana. Siempre estuvimos así de que yo me gustaba Martín. Ah, bro, puro transgénico te gusta a ti. Confieso que también me gustaba Belinda. Pero no es tan corriente como Martín Rica y como lo de ese tipo. Y Manuel, por lo menos sigue carrera y sigue cantando estupidez. No, es peor porque es novia de Giovanni Dos Santos y le ves al Chipo, güey. Next. Es lo peor. Es peor, Belinda. Next. Siguiente. A mí me acuerdo de esa perreada. Con esa se me tengo un cigarro, güey. No fumo. Pasa. ¿Qué? 54 minutos, sus pregunta Elías. ¿Cuánto? Bueno, no importa, no nos interesa. ¿Por qué? ¿Por qué hacen este tipo de rolas? ¿Por qué? Son canciones para trapear. No, dices que yo trapeaba, güey. A mí me gustaba. En lugar de, tú decías, pásame la botella, pero de fabuloso, güey. ¡Bravo! ¡Master! ¡Master! ¡Master! ¡Master! ¡Ay, coro, ay, coro! ¡Pásame la botella! De Pinol. De amoníaco, carajo. Voy a exprimir el trapeador. Chistoso. Pri, pri, pri. Siguiente rola, pedorra. Sin bola conmigo, va. No, chingue la madre. Oh. Así no se me mata. Ay, yo te pego. Ay, ay, yo te pego. No nos gusta Michelle Teller. Yo te beso, ay, ay, yo te beso. Esa versión la pasaron en español. Ay, yo te beso. Bueno, ya sabemos tan pedorra es que mejor pasamos por una más. Pero no, no significa literalmente yo así te cojo, güey, porque puta, el español, el único pinche naco mexicano, güey, que agarra la palabra cojo como que te ensampo el huevo, güey. Sí, porque ellos dicen de coger como de coger, a de tomar algo. Yo cojo mi mouse, cojo mi pluma. Y coges esta rola. ¡Romántico! ¡Quieto, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te oyes. También me recuerdo la secundaria, pero eso sí era de lo más corriente. Tu micrófono es frontal. Hola, ya. Ahí estás. Que también esa rola me recuerda a la secundaria, pero también es de lo más corriente. ¡No! ¡Baby, te quiero, wow, wow! Desde que te conocido, yo vivo tan feliz. ¡Sí! Ahora se llama DJ Flex, ahora se llama DJ aguanta, Flex. Aguanta, déjame mandarle un saludo a unos amigos. Se llaman Darien y Miguel. Les voy a contar quiénes son esos individuos. Ah, cuéntanos, gente. Veníamos de la prepa y con un celular, ya sea de cualquiera de nosotros, veníamos caminando de la calle de Juárez hasta 20 de noviembre, cantando y gritando esa pinche canción a las 11 de la noche. Porque toda la gente se nos quedaba viendo. Un saludo a mis hermanos. Un beso en el peyoyo. Ya. Sigue el eco. Por cierto, ahora se llama DJ Flex. No se llama Niga. Niga tu madre. En Estados Unidos lo chingan por racista. Ay, ya. ¡Niga! Pues niga significa negro, papá. Por cierto, hablando de negros, ¿discriminan a esta mujer? Dios mío. Casi me da un orgasmo aquí. Se te sale el clayoyo. Sí. ¿Eso se puede considerar música? No sí, lo sé, no, dependiendo. No sé. Si no lo canta Rayito Colombiano, tal vez sí. No me importa, es mi mujer. Gracias. Sube de volumen, güey, porque ahí es tienes mujer. Tu revista de H para hombres ahí, debajo de la cama, güey. Con eso practica hot yoga. Es mi motivación en la vida. Cállate. Tu ejemplo a seguir de liderazgo. De hecho, de ella hice mi trabajo. Gracias. Saludos, maestro Francisco de liderazgo. Saludos. Gracias. Ay, mi vida, mi amor, my love. Bravo. No, bueno. Baile random, por favor. Baile random. Uno, dos, tres, cuatro. Con esta rola, los niños pueden aprender a contar en español inglés. Y en inglés. Así es. Muy didáctica, por cierto. He is a bullshit. Ya, bueno, como ya sabemos de qué es esta rola, siguiente rola. Pero rola verdaderamente pedorra no hay como esta. No mames. No, yo no mamo, ya tengo dientes. Pero todos mamamos, güey. O sea, todos mamamos. mientras mi equipo. Creí que ibas a cantar. Yo dije, este güey sí se sabe la letra. Vale, es madre, güey. Te sentiste en ahí por un momento, güey. Saludos a Jairo Hinojosa, que se la sabe. Ya, también al John, güey. El John se sabe todas las redes de Anaí. Y soy re verde, como mi equipo nacional. Y soy re verde. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. ¡Pervertido! ¡Soy re verde! Cuando yo sigo a los demás. O sea, ¿eres rebelde cuando sigues a los demás? ¡A huevo! ¡Solamente por seguir a los demás! ¡Ay, qué pendejo! Siguiente rola, pedorra. Ya, putos. Yo, sí. Este es una aberración directa desde España. Y... nombre concursó en lo del... ¿cómo se llama? Eurovisión. Esas canciones. Ah, claro, con Eurovisión. Esa cosa concursó. El chiqui chiqui. Hazme el chingado favor. ¿Ganó? Eso lo... me acuerdo que un concurso lo conozco porque lo ganó Eurovisión, Alexander Raiba. Algo así se llama. Pero no creí que concursaran este tipo de personas. Es que esa canción te hace bailar. Ahorita te va a dar cuatro pasos para bailar, güey. ¿Puedo poner una? Pero no tienes dónde... ah, bueno. Siguiente rola. The roof is on fire. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Síguele. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Y viene Leónidas ahorita. Follow the Leónidas. Leónidas, por favor, trae pilo. Pinche pervertido. Pinche pervertido. Pinche pervertido. Cantan ahí, canta, cantan ahí, canta, canta. No. Es que se nos queda viendo. Sí, sí, o sea, me es que, ¿qué pasa ahí? O sea, es, o sea, es, y cuando tú estás en Skype, no ves cómo estamos. Ustedes sí, madre, ¿verdad? No veo. Pero pues, así hacemos siempre, nos qué pendejo. Es el chiste. Ya, siguiente rola. A huevo. Esa, ay, eso sí me gusta a mí. El sexo. Disco dance. After hour, los micrófonos. Prueba, prueba, los micrófonos. Las tetas, los micrófonos. Los culos, los micrófonos. Pero no es que es muy de antro, la verdad. Sí, eso, güey. Ya lo he escuchado. No, no, no, no, no. Los micrófonos. Chupadita, no micrófonos. El sexo, el sexo. No micrófonos. Todavía con los sonidos orgánicos. Bueno, ya, fin. Siguiente. Let the rhythm hit him. Era una chica, se llama Pamela. No. Saludos a Pamelita. Le echó el amor cuando se lo saltaró. Siempre ya siente el dolor. Me dice suavecito. Dios mío. Mira, manil, sapo, me censurada, güey. Yo le digo, por favor, tú debes de Ratnagua. Trabaja, yo sé que ¿cuándo dice la primera, Chu? Si me pongo muy rápido, vas a no lo dice nunca, creo. ¿Eh? No lo Moreno. Dice nunca, creo. Ah, es dedicado nada más. Next. Vas tú, güey. Yo quiero dedicar una canción para mi amigo Germán y para Elías. A ver, échala. Ajá. ¿No da? No, pero ya la escuché del otro lado. Ahí va. Yo no, tampoco. ¿Ahí debería de dar? No, nada. No. No, güey. ¿Te estás grabando esto, verdad? Sí. Ah, bueno. No, hay que empezar de nuevo. Ay, no. Bueno, mientras no jala, seguimos con la rola pedorra. It's your boy Romeo. ¿Por qué pones cosas que yo escuchaba? Es un ataque directo a mí. Sí, güey, ¿para qué te ves tan pendejo? Pero dime, hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador, y aunque no me conocías, hoy es noche de sexo. ¿Por qué hacen eso? ¿Y yo por qué lo canto? ¿Qué es lo peor? Combinación de Wisin y Yandel con Aventura. Sí, ya me di cuenta. Más corrientes no pueden hacer. No. Nada, corrientes. Ya estarás lista la canción. Ya, ya, siguiente. Va, rola. Ya digo, estamos listos. Dedicada para Germán. rewind, rewind, remix style, el general, Greg Nice, human beatbox style, one time for your mind. Atención, ya llegó el general, ya llegó el general, la torreta de la gente que le gusta bailar, que le gusta gozar, que le gusta bailar, que le gusta saltar, que le gusta mirar. Si te pica, es mi culerita, si te pica, es mi culerita, si te pica, es mi culerita, si te pica, es mi culerita, si te pica, es mi culerita, si te pica, es mi culerita. Ya quieres la madre, güey, ya. Es no, la culebrita, güey. Es que solía escucharla en la primaria. Solía escucharla en la primaria. Me quedo más impactado porque te la sabes. Sí, no mames. No por escucharla, güey. Güey, es una rola clásica de la primaria. ¿De dónde sacaste eso, Pichi? Sí, por cierto, ¿dónde la sacaste, güey? Yo no me acordaba de esa rola. De YouTube. Y hace unos meses, que te gustan casi años. La escuché en un ciclo allá en Chiapas. ¿Un ciclo de cine? Un ciclo, no, un ciclo de competencias de montaña, que incluía caminata, ciclismo y natación. Y en el final, en el podio, donde estaban regalando tortas y bonafinas, pues estaba una bocina y esta canción a todo volumen. Si te pica, es mi culebrita. Sí, yo sí me acuerdo porque en la primaria solíamos cantarla de a madrazo. De hecho, en las tardeadas que hacían, siempre ponían la culebrita. Entonces era como una rola clásica. Ahorita ya no es tanto la culebrita, ahorita es más que nada este tipo de sonidos. Por ejemplo, deja eso, por favor. Yo amo esa canción. No, yo no, ¿verdad? Todo lo contrario. Déjala, es más, favor. Vamos a ponerle no, la... Es más, déjala. me quito los audífonos y no la escucho. Déjala. ¿Por qué? Pichi, ¿te puedo pedir una canción? Espérate, ahí te va. Porque él la pidió, es que sin intro. Ya sé bailar tribal, por cierto. Saca las bocas picudas. Saca las bocas picudas. Botas picudas. Quiero seguir tu cuerpo juntito al mío porque estos pendejos repitieron inténtalo dos veces en el noveno cañonazo. Sayonazo. Sayonazo. En el sayonazo de las estrellas. Exactamente. No, pero déjate, eso no fue lo peor. Lo peor es que toda la gente estaba bailando. La gente se prendía y más con los juegos pirotécnicos. Sí, yo creo que si hacemos el qué pendejo y metemos efectos de juegos pirotécnicos. Ya, Ney, no seas mamona, por favor. Es que no, eso sí es de mamones, eso sí es de mamones, discúlpame. Y más este coro. Bueno, ya porque la Anaí ya esa se enojó, vieja la he escuchado cantar y no canta tribal, ya, ya, Elías, otras cosas. Elías, está... Yo le quiero pedir una canción a Pichi, por favor. A ver. ¿Cuál está? Vuela, vuela. No mames. Por favor, ponla. Pero está mejor esta. Pero ya la quité, ya. Déjala, por siguiente favor. Siguiente rola pedorra y dice más o menos así. Porque yo me ando, yo me voy. Caminando y meando. Un saludo a Rubén Pineda Castillo, alumno de la Universidad de Jalapa, porque conocí esta bella canción gracias a él. Entonces un abrazo, hermano, gracias por tu cultura. Esta es otra bella canción para trapear y para que empuñes el mechudo. Yo creo que para las de trapear son las de Ricardo Arjona, güey. Yo sigo en eso. Caminando y meando. Ya estuvo. Siguiente ya. Rola. Ya estamos en las dos últimas. Me siento como en tele de los 50, güey. Dios mío. Hasta sigue los ruidos de. ¿Qué haces? La ay, Manuela, abuela, abuela. La Manuela. No te imaginas. La llama puñeta. La Manuela. ¿Qué pedo, güey? Estás mal, güey. Así hay una rola que se llama La Manuela. La Manuela, siguiente rola, hablando de Manuela. ¿Qué pasó? Tiene pene. Porque sí, tan bajito, güey. Irene tiene pene. ¡Súbele más, güey! Ahora que es Navidad, yo te invito a mi ciudad. Mi ciudad. Vendrás a darme tu amor, tu belleza y tu calor. Ajá. Ardiente como un volcán, te desnudo. neta eso escuchan en España, güey. Neta. Sí, cabrón. Ese tipo de letras abundan. Es un video viral, papá. Irene tiene pena, es un video viral. Acostúmbrate. Yo no entender. ¿No has escuchado la de No te metas con mi Facebook, cabrón? No, próximamente. Sigamos con esta. No. ¿Qué pasó? De nabo. Yo creo que iba a decir. Y se me van a quitar los audífonos. Ah, pero fueran rolas de Ramón Ayala. Pásalo. El buen Toto ya me prometió que eres su boda. A ver, ¿te dejar? No manches. ¿Qué pasó? El buen Toto ya me prometió que el día de su boda va a poner esa canción. Gracias a mí. Que no soy quien. De una vez sellamos el pacto. Esta es la graduación que va a confirmar que yo le hice esa promesa a Germán. De que vas a poner esta canción, la de El tierno se fue. Sí, okay. Lo voy a cumplir. Perfecto. Esta es la prueba. Perfecto. No me va a importar. Bueno, ya gracias. Pon el tribal de cuadrí. ¿Tienes una rola para allá? No, ¿verdad? Sí, aquí tengo. Ponla, porque ya estamos en la última rola. Y Anne se tiene que ir. Porque. ¡Yeah! Nena, ¿cómo está tu Facebook? Anne, estamos en Facebooklandia. Pero yo hablo de tu cucu. Vuelta, vuelta. Se dice, no te metas con mi cucu. Qué lindo es tu Facebook. Tan bello tu Facebook. Cuando escribo tu muro, qué estupidez. No entro a tu Facebook. Cuando abres una aplicación Facebook. Y te toca comentar Facebook. Se suelta una discusión Facebook. Que no tiene final Facebook. No me canso de mirar. Pero quisiera copiar. Ya, quítate la madre. Vamos con la última rola pedorra porque ya se. ¿Qué pedo? Llévate. ¿No es la del baile del cuadri? ¡Otra el bigote! No estamos patrocinados por ningún partido político, aclaramos, pero esto es una mamada. Ponte el bigote, Germán. Todo esto sucede porque mezclas un poco de tribal y al doble de Charlie García. ¡Qué buena mezcla! ¡No! ¡Bota! ¡Bota! Por Vázquez Mota. Ay, sí la quiero. Ay, sí la quiero. Peñita, Peñita, no sabe leer ni nada. Ay, ni un folleto. Ay, ni un folleto. Y échale con Josefina Vázquez Mota. ¿Qué les pasa? ¿Quién dirige esta campaña? Ya. Y no has escuchado la del PRI, güey. A ver, pon la del PRI. No, la del PRI no está, güey, porque esa es de Morena. Exclusiva del PRI de Veracruz. Ah. Sale Huepa con Gloria Estefan. No, entonces no. Pon la de Morena. Ya voy a poner, ya terminamos. ¡Morena! Está chida, güey. Oye eso. ¡Es una porquería! ¡Morena! Perdón, no, perdón. En comparación de las dos que pasaron, ¿estás diciendo? Prefiero mirar esa de Josefina. La cumbia de Fateca. Es más, el baile del cuadro. La cumbia, dedicada para Fateca. Para que no te chingue, Leónidas. Rafael. Raúl. Ya. Bueno, ya la última de Fateca. Vámonos ya, este no es, pues no es mía, la puso aquí el programador, señor Jicabe. Qué bonito. Oh, pues sí, ¿eh? I got a feeling. Pedorra. Tengo un sentimiento. ¿Quién hizo eso? Esta noche será grandiosa. Esta noche será grandiosa. Esta noche será grandiosa. Ay, siento muy bien. Esta noche será grandiosa. Que esta noche será grandiosa. Que esta noche. Voy a oficiar a congalear. A congalear. Tengo una lana. La voy a gastar. ¿Qué grupo? Ya estaba bailando güey. Hasta la fiesta, cabrón. Oye, oye, oye, Fateca, tú que eres el experto. ¿Esto qué pedo? ¿Entraría ¿Qué dentro de una reversión, un bootleg, un macho? No, esto... es un, son unos tipos que se llaman este calor. Sí, pero norteño, esto no güey. Es oficial, güey. O sea, esto oh, debe... sí, sí existe. Es pero, original, no, sí, güey. Pero esto es motivo de demanda, güey. Por no, Dios güey, igual... pagaron los derechos. ¿Neta? Sí. Hijos de puta, Black Eyed Peas, güey. ¿Por ya, qué crees que sacaron un video y todo? Sí, ahí vienen las guapísimas de Frikirama. Guácala. Trae de las Frikiramas, güey. Trate una. Guácala. Aunque sea una. Guácala. Trate guácala, güey. La playera de Brasil. Guácala. Trate una Frikirama por ahí, anda. Yo sé que puede. Ya, güey, ya tenemos que irnos, güey. Ya vámonos. Ya, no, ya, vamos, y ya terminamos las rolas pedorras. Ya, vámonos. Y con esto doy concluido el podcast número 10. Y con esto concluimos la primera temporada de su programa. ¡Qué pendejo! Gracias por escucharnos. Se despide aquí. Me despido, se despide. ¿Qué pedo? Se despide, nos despedimos. Se despedirá. ¿Qué? ¿Nos vamos a despedir con los nombres? No. Ah, ya. Señor, despídete. Ya, no, dijimos que íbamos a decir no, todo. ¿Quieres ganar? ¿Quieres que ganen las pokis? Pues pero ya es última oportunidad. Les faltan otras cosas más difíciles, como el sí. correo de Pichi, como tus preguntas. Puta, como... sí que difícil. Sí, qué difícil te pregunta, sobre déjalo, todo. Déjalo, ya. Tú decides, mi Mofateca. La segunda temporada, ¿qué te parece? Híjole. Para iniciar la segunda temporada. Ahora sí. En el inicio de la segunda temporada lo decimos, ¿o no? En el inicio, sí. Ahora o nunca. En el inicio. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Pues va, échate. ¿Ya? Sí, ¿empiezo yo? ¿Por qué yo? Porque tú eres el que siempre dice. Bueno. Yo era Toto. Mi nombre es Elías Durán y nos vemos hasta la segunda temporada de ¿Qué Pendejo? Yeah. Aplaudan, pendejos. Yo era Jecabe, yo soy Germán Campos Velasco, por eso es el acrónimo. Cuídense, no caben, cuídense, ya. Los quiero, se lo lavan. Mampos, parceros, chinguen a su madre. ¡Pichi! Bueno, pues ya acabó. ¡Bravo! ¡Master! ¡Master! ¡Master! Ah, sí. Pues ya saben, follow me on Twitter. Como ¿quién eres? ¿Quién eres? Arroba soy el Pichi. Mi correo es... ¡Nombre real! ¡No, no, no! ¡No le mandas! ¡No le mandas! Juan José Hernández Cortázar. ¡A invitada! ¿Qué? No, primero tú. No, pero tienes que... Es invitada porque ya yo me despido del programa. Ah, ok. Yo la invitada. Mi nombre es Mercedes Anaí Cruz Martínez. ¡Hola! ¡Hola, invitada! ¡Hola! ¡Juntos! Bravo. Y fue un placer estar aquí en algunas emisiones y en nombre también de los demás invitados que estuvieron aquí en Qué Pendejo, les agradecemos por haber escuchado los podcasts y nos vemos en la segunda temporada. ¡Ay, güey! ¡Bravo! ¡Hablé por los invitados! Me despido, yo soy Francisco Antonieta Carreto, alias Pateca. Este fue el primer proyecto que completamos, uno de tantos que completamos la primera temporada. Esténse pendientes de la segunda temporada, esténse pendientes del ganador de los pokis. ¿La graduación? Porque nos vamos a... Hasta la próxima graduación. La próxima graduación de lentes. ¿Nos despedimos con la rola? ¿Qué rola? ¿La de qué te importa? ¡Sí! ¡Sí! Oye, pero eso ya la pusimos en el podcast 9. Bueno, vale, verga. No, hacemos un remix de ¿Qué te importa? Y con dicho CD. Despido, yo soy Fateca, gracias por sintonizarnos estos 10 programas y esto fue nada más y nada menos que ¡Qué Pendejo! No, vete, no lo quites, no quites. ¿Y putos? Putos. Cuando escuchen si esto. Deberían de tener a nosotras siempre. Van a tener su propio remix, se los garantizo. El sarcasmo es como hablar en forma sarcástica. Vamos a hablar con el amiguito que no habla y que no me ve. Se llama Jecabe. Amiguito que no habla. Jecabe. Amiguito que no habla. ¿Qué? Tú vete de aquí. Ya, bye. Denle un poquito de chocolate, un dulcecito, para que se alegre. Amigo, yo no soy tu amigo. No sé qué mala onda, o sea, solo le dije, ¡hey, amigo! ¡Yo soy tu amigo! ¡Qué importa! quieren hablar de hoy de la autoestima, ¿verdad? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Viene mi amiguito Leo. Por moverle una cosita que tenía arriba, o si te caía ya valieron tus fotos, ¿no? Era algo horrible, la verdad. Nada como ahorita tu dichosa UCB. Dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB. Dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB. Mi mamita es de nacos traer el sonido del Excel, siendo una Blackberry. El payasito es mejor que ustedes, que el rey. Somos jóvenes y pues la neta no nos interesa eso, pero pues hay que aceptarlo. Yo creo que el Frente de los Cines es una buena opción. Lo que estaban diciendo que esa era la primera película que debe de haber salido antes. Si recuerdan que ya había salido una que también se llamaba El Planeta de los Simios, esa se supondría que sería la segunda ahorita. La primera es así como el inicio, pues, de cómo inició. Dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB, dichosa UCB. After. No, after no, güey. Sí, hay after, güey. No. Sí. ¿Por qué? Están chingando la madre. ¿Qué? Pues que chinguen la madre, güey. Ya. Yeah. Dale, ya, bye. ¿Es esto, amigos?